pasionrojiblanca.com.mx. Que estás viviendo, yo creo que tu mejor momento desde que llegaste a Necaxa. Sí, la verdad que sí. La verdad que el equipo me ayudó mucho a la adaptación, entonces eso es muy importante. Ahora me siento bien en la parte física y bueno, ojalá que sigamos así, que creo yo que tenemos cosas por mejorar y estamos por buen camino. Una visita complicada al conjunto de Pachuca, a la cancha del Hidalgo. ¿Cómo se siente Necaxa después de ganar, que ya era necesario? Ahora con más confianza, ¿verdad? Necesitábamos ganar, sacamos 3 puntos contra un rival complicado, nos acomodamos bien en la tabla. Vamos a tener un rival difícil en una cancha que complica mucho, pero yo creo que tenemos la hambre para traer los 3 puntos de allá, ¿no? Por último, Pablo, el factor Matías Fernández hoy se ve, te pone una asistencia, ¿les va a ayudar a los delanteros un hombre como Matías Fernández, no? Claro, sí, ya nos está ayudando, es un jugador de mucha jerarquía, mucha técnica, que la verdad nosotros los delanteros sabemos que si hacemos un movimiento nos va a poner la pelota y hoy se vio y yo creo que es un jugador muy importante para nosotros, ¿no? Pablo, muchas gracias, felicidades. Pablo, te estás convirtiendo en el hombre gol de Necaxa. Sí, contento por eso. Yo creo que gracias al equipo. Siempre los compañeros me están apoyando, entonces eso es muy importante para un delantero. ¿Había que ganar hoy a como de lugar después de haber quedado fuera de posiciones de liguilla? Sí, hoy era el día que teníamos que acomodarnos en la tabla contra un rival complicado que también necesitaba y nos vino a complicar aquí, pero sacamos 3 puntos muy importantes y bueno, ojalá que este sábado podamos ganar de nuevo. Viene la fecha FIFA y después muchos partidos. ¿Cómo está Necaxa física y mentalmente para todo? Yo creo que estamos bien en la parte física. Veo que el equipo corre mucho. Tenemos que seguir así, aprovechar la fecha FIFA en ponernos bien en la parte física, en trabajar bien, porque yo creo que estamos por un camino.